¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? ¿Dónde podré sentarme? Su planeta está totalmente ocupado por su manto. Me quedaré de pie. Oh, no puedo evitarlo. He hecho un camino muy largo y casi no he dormido. Me da vergüenza, ya no tengo ganas. ¿Puedo sentarme? Señor, ¿le puedo preguntar sobre qué ejerce su poder? ¿Sobre todo? ¿Sobre todo eso? ¿Y las estrellas lo obedecen? Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Ordénele al sol que se ponga. La culpa sería de usted. Entonces, ¿y mi puesta de sol? ¿Y cuándo será eso? Oh, yo no tengo nada que hacer aquí. Estoy aburrido. Mejor me voy. ¿Ministro de qué? Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Oh, pero yo ya he visto todo el planeta y no hay nadie. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie. Creo que mejor me voy. Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, ¿podría dar una orden razonable? ¿Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto? Me parece que las condiciones son favorables. Las personas mayores son muy extrañas.